bienvenidos al paraíso. Abrimos las puertas a un nuevo programa en Radio Miras dedicado al rock progresivo, al rock sinfónico, a las músicas afines desde los 60 hasta el día de hoy. Un recorrido musical donde nos centraremos en las actualidades del rock progresivo. Un saludo a quien nos habla, de Carlos de la Fuente, en este cuarto programa de la octava temporada que empezamos ya. Para despegar esta nueva edición, vamos a arrancarlo con el segundo disco de I Am The Morning, este dúo ruso que deslumbró en su disco de debut y que su segundo trabajo pues sigue siendo una auténtica delicia, muy metidos en sonidos sinfónicos, con un teclista muy creativo y con la maravillosa voz de su componente pues, de este dúo. Vamos a escuchar de este disco titulado Ocean Sounds, el tema COS. Yeah. pues nos ha saltado el orden de reproducción, ya estaba acabando el tema y ha querido saltarse al siguiente. Así que vamos a parar porque primero vamos a presentarlo, y es que de Rusia nos vamos a Japón con Asturias, esta banda que tiene este nombre tan castellano, pero que vienen del lejano oriente. Ya tienen una larguísima trayectoria a su espalda. Su último disco se llama Across the Ride to Heaven, y en esta nueva reencarnación ya llevan unos cuantos discos en el que tienen un sonido muy muy muy sinfónico. Vamos a escuchar de este disco el tema Ride to Heaven, que de hecho era el que estaba ya queriendo sonar por sí mismo. Thank you. Y después de escuchar a Asturias, nos volvemos con otro dúo, en este caso un dúo sueco, centrado en el neoprogresivo, que después de que el año pasado, en el 2017, volvieran con un nuevo álbum, pues ahora han sacado, sé que han cogido el ritmo, han sacado un nuevo trabajo titulado Subimago. Los suecos de los que hacemos referencia se llaman Carp Tree, y bueno, pues siguen enfrascados en ese neoprogresivo, convertidos en un dúo con Niklas Flink a las voces y a la composición, y Carl Weston al resto de instrumentos, guitarras, pianos, tamborín y arreglos. Bueno, vamos a escuchar de Captree el tema Sun of All Senses. How many ways? ocean. You know there's not only one thing to pursue. Both head and heart, it's where it starts. To something bigger than the sum of all the parts. Y saltamos el charco, nos vamos a los Estados Unidos, a Nashville, con una banda que está entrando como elefante en cacharrería, que son Evershift, un proyecto formado a partir de las ideas de Sam Atkinson, que nació como multiinstrumentista y que se ha ido rodeando de gente para formar una base estable, con una formación estable, aunque cuenta también habitualmente con multitud de colaboradores en sus discos, por lo menos en este segundo disco titulado 2, segundo trabajo de Evershift, y una auténtica delicia para el que le guste los sonidos próximos al progresivo actual. Vamos a escuchar una larga suite que configura y cierra el disco, se llama Isle o Broken Tree, la isla de los árboles rotos. Está dividido en 7 partes y vamos a escuchar, pues, casi durante media hora esas 7 partes. A frigid wind, a haunting voice, like death itself, as if he made a choice. Now turn it bait before me stood a lonely shade. I knew a man named Gabriel Malore. He overtaxed the rich and ignored the poor. He spent it on whores and vanished in shame, never to be seen again. Is that your name? He looked at me as if I weren't hurt, as silent as this crepuscular world. With empty eyes, he turned from me. We'll be right back. to the path, the heaviness, the world I hope I see. Thank you. Estamos en la primera sección fija del programa, esa subtitulada Los temas que me trajeron hasta aquí. Y vamos a hacer con uno de mis temas favoritos de una mítica formación como es Van de Graaff Generator, esta banda que se ha sabido reinventar en el siglo XXI, pero que en los 70 logró su máximo apogeo y yo creo su máxima relevancia. En su disco The Last We Can Do Is Way to Each Other había una maravilla titulada Refugees, que es el tema que vamos a escuchar. Van de Graaff Generator. Who'll never really know. your cheese, walking away from the life that we've known and loved. Nothing to do, say, nowhere to stay. Maravilloso escuchar a Van de Graaff y recuperar estos grandes temas de los 70. Pero vamos a volver a la actualidad y lo vamos a hacer con un grupo noruego, concretamente un grupo de Oslo llamados OAK, que han editado su segundo trabajo con el título de False Memories Archive. Se mueven por terrenos distintos o mezcla de géneros, pero tiene bastante de progresivo y de no progresivo en sus sonidos. Han contado con la colaboración de algunos músicos invitados, como en el caso de Boris, el magnífico guitarrista de Airbag, aunque no en el tema que vamos a escuchar, en el cual está formado por el trío habitual que configura en la actualidad esta banda llamada OAK. El tema que vamos a escuchar lleva el título de Likes. Nos vamos a la música oscura de OAK, esta banda de Oslo, de Noruega. Shots. Bueno, pues después de escuchar a estos noruegos, nos vamos a ir a Italia, a Turín, con una banda que nacida en los 90, poco a poco se va asentando y logrando un reconocimiento que le ha costado conseguir, no por calidad, sino porque nunca se sabe los imponderables que van surgiendo. La banda es Sindone, o Sindone, su último disco se llama Misoginia. Y de esta nueva formación, o mejor dicho, de esta nueva tanda de composiciones, vamos a escuchar el tema Caterina. Una de las bandas que sigo en los últimos tiempos son a los suecos de Gotham Berlin Saga, una formación que ha ido teniendo ligeros altibajos, idas y venidas, pero que, aunque no tiene una trayectoria discográfica muy abundante, siempre han sacado discos bastante interesantes. Es el caso del último, It Is, que bueno, lo he reservado hacia el final del programa y no lo he abierto, pues porque todavía me falta de escucharle más y de sacarle su justo nivel y calidades. De este disco, It Is, de Gotham Berlin Saga, vas a escuchar el tema Fundamento. excitante, como mínimo, la música de Gotham Berlin Saga, de estos suecos, que no han llegado todavía a romper moldes, pero que dentro de ser una banda de culto, yo creo que es de lo más reseñable de la música actual. Bueno, seguimos y nos vamos a ir con una banda que ya es clásica. Tienen 18 discos en su haber, me refiero a Glasshammer, y su último disco lleva el sencillo título, de a ver si lo pronuncio bien, Chromomonaut. Es el disco 18 ya de la banda, una trayectoria amplia, y que, como viene siendo en los últimos tiempos, pues ha tenido cambios de formación, han venido miembros originales y han salido otros, y el resultado no se acaba notando en exceso, sigue manteniendo en cierta medida el toque Glasshammer en su música. De este nuevo trabajo, Chromomonaut, vamos a escuchar el tema It Always Bar See the Ways. Pues ya nos disponemos a ir cerrando la edición de hoy de este nuevo programa. Y lo vamos a hacer como siempre con nuestra suite de los 70. Bueno, ya sabéis que algunas veces hacemos trampas, pero en general buscamos cerrar todos los paraísos con una suite de los 70 que os deje disfrutando de las delicias que se hicieron musicalmente en esos tiempos. Hoy lo vamos a hacer con un grupo alemán, un trío llamado Skis für Frühling, o SFF, comúnmente se les conoce. Era un trío formado por batería, bajo y teclados, que nos dejó unos cuantos discos, pero principalmente a mí el que siempre conecto más rápidamente es con su disco de debut, Symphonic Pictures, del año 1976. Este disco se cerraba con una suite que ocupaba la segunda cara, titulada Pictures, con el cual me despido y os dejo, como siempre, hasta la próxima edición, os dejo en el paraíso. Oh,